Se cansó de que lo humillara, como si ella no fuera nada. Criticó sus defectos, ponía pretexto cuando le hablaba. Ahora la llama cada hora pa' saber con quién está, pero no le contesta, porque de aquella nena buena no queda nada. Ya dejó atrás su pena, ahora es la mala. De aquella nena buena no queda nada. Ya cumple su promesa, nadie la maltrata. Nosotros somos los mágicos, bebé. Dile que lo de ustedes se perdió, que esa nena buena ya se murió. La bebecita se puso pa' ella. Dice que soltera se siente bella. Se hizo las uñas, pestañas y el pelo. Barriguita plana, parece modelo. Tiene el booty grande en Medellín. Tiene todas las envidias en un patín. Está bien dura la parce. Dice que no está pa' casarse. Sale y lo que va a emborracharse. Tiene su chale pa' sus amigas juntarse. Y antes de la disco prenden pa' arrebatarse. Le gusta escucharle reggaetón de antes. Le encanta el peligro, jangue con maleantes. Ahora prende creepy y se arrebata. A veces tiene gato y a veces gata. Ahora pa'l jangueo está activa. La nena está a modo vengativa. Todo el mundo corre por la que ella diga. No dice que no cuando pasa la sativa, Fina pero al garete. Puesta pa' hacer billete. Su magia es como Selma Hayek. Ya sé de dónde vienen tu curva y detalles. Tiene corazón. La nena no quiere entrar en razón. Y la disco por el reggaetón. Quiere beber pa' olvidarse de todo lo que un día sufrió. Su ex le pagó con traición. Y la disco por le su canción. Quiere beber pa' olvidar. Porque de aquella nena buena no queda nada. Ya dejó atrás sus penas. Se pasa de jangueo en jangueo, mucho fichureo. Tiene un par de amigas que andan en peliculeo. Sale todos los fines, parecen estrellas. Si no llegan y paralizan el escarceo. ¿Cuál es su solicitud? Y sigue sin aceptarla. Los tipos en el inbox la tienen alta. Llamadas privadas, no va a contestarla. No pierdas tu tiempo si piensas llamarla. Ahora se puso pa' el problema. Ay, no está puesta pa' el dilema. No, sabes que está buena. Allá ningún hombre la frena. No. De aquella nena buena, buena no queda nada. Maldad corre en su pena. Ahora es la mala. De aquella nena buena no queda nada. Ya cumple esa condena. Nadie la maltrata. Nosotros somos los mágicos, bebé. Flow la movie.